tanto me miras. No eres sincero cuando me dices que aún tú me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Agradezco con toda el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otra tu corazón. Sentirme fuerte.